Desde el punto de vista psicoanalítico, que es lo que a mí me atraviesa, para mí la pasión es un sentimiento irrefrenable que justamente por esta condición de irrefrenable funciona en cierto modo como condicionamiento y entonces quizá no aparece, como se puede pensar tan románticamente, ligada al placer, sino ligada quizá al displacer. Es decir, que por satisfacer la pasión se entra en terrenos que pueden ser peligrosos o dañinos. Es un sentimiento muy intenso, muy irrefrenable, por el cual el sujeto hace muchas cosas. Para mí la pasión surge, como Freud bien lo describía, probablemente mediada también por otras cuestiones, pero básicamente de aquellas cosas que han quedado, en cierta manera, frustradas o no satisfechas en su totalidad en la tierna infancia, ¿no? En la temprana infancia. Me refiero a no satisfechas exactamente del modo y en la cantidad en que el sujeto pretendía. En lo personal no creo que se puedan homologar hábito y pasión. Tienen en principio procedencias diferentes y porque son distinto tipo de cosa. Lo digo como un ejemplo porque por ahí es más claro. Si yo tengo el hábito de levantarme y lavarme los dientes porque me resulta cómodo, higiénico, que yo porque me gusta sencillamente, bueno, eso es una cosa. Ese hábito yo lo puedo sostener, lo puedo modificar, puedo trabajar en él y de hecho seguramente lo tengo claro, o sea, lo tengo rastreado, consciente. Los hábitos justamente se pueden deshabituar. La pasión para mí procede de cuestiones más internas, más inconscientes, más difíciles de rastrear. Difícilmente esté pensando en deshabituarse de eso. Posiblemente ocurriera la necesidad de despegar un poco de una pasión cuando la pasión trae malestar.